Estéreo Musical, nuestra música, nuestra radio. 29 años de ministerio radial, llevando un mensaje de paz y salvación. Y por ello, celebramos dos cultos de acción de gracias a Dios el día sábado 30 de agosto del año en curso, en el Salón de Usos Múltiples de Aldea Paxtocato, Tonicapán. Primer servicio, 2 de la tarde, y segundo servicio, 7 de la noche. En la alabanza del ministerio, Inspiración Juvenil. Cantarán Gladys Estela, Germán Maldonado, Tomás Utuy y Rafael Pérez. En la palabra, el pastor Marlon Barrios. Invitamos a todos nuestros oyentes, amigos, vecinos y hermanos en general a participar con nosotros. La bienvenida por el comité, staff y por la gran familia musical. Será una bendición tener su presencia con nosotros. Los esperamos. Colabora con nosotros comprando números de nuestra gran rifa a beneficio de Estéreo Musical. Primer premio, una refrigeradora. Segundo premio, un amueblado de sala. Tercer premio, una cama matrimonial. Cuarto premio, traje típico. Quinto premio, sorpresa. Valor de cada número, 5 quetzales. Talonario completo, 125. Fecha de la rifa, sábado 30 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de Aldea Paxtocá. Llámanos para entregarte tus tickets. 3251-2221. 3251-2221. Estéreo Musical, nuestra música, nuestra radio. Colabora con nosotros comprando números de nuestra gran rifa a beneficio de Estéreo Musical. Primer premio, una refrigeradora. Segundo premio, un amueblado de sala. Tercer premio, una cama matrimonial. Cuarto premio, traje típico. Quinto premio, sorpresa. Valor de cada número, 5 quetzales. Talonario completo, 125. Fecha de la rifa, sábado 30 de agosto, en el Salón de Usos Múltiples de Aldea Paxtocá. Llámanos para entregarte tus tickets. 3251-2221. 3251-2221. Estéreo Musical, nuestra música, nuestra radio. Las 7 horas, 41 minutos. La oración, es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina conmigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba.